Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La realidad laboral en diferentes rubros de nuestro departamento y de nuestro país es tema de todos los días. También las dificultades que enfrentan las diferentes empresas para encarar no solamente el presente, sino también el futuro. Y dentro de lo que es la actividad turística, sabemos todos que las agencias de viaje pasan tal vez por su peor momento desde que existen, supongo yo. Vamos a saber un poco de esto en la comunicación que estamos encarando a partir de ahora con quien es el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje y un conocido nuestro, porque con mucha continuidad lo estamos convocando para que nos cuente y nos informe sobre las actividades que tienen que ver con el turismo. Carlos Pera, buen día, bienvenido. Muy buenos días, un verdadero gusto saludarlos y a toda la querida audiencia de tu zona. Habitualmente cuando hablamos con Carlos Pera hablamos de los cruceros y de temas que en definitiva son muy positivos, por suerte, pero en el día de hoy, en este cargo de presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, le ha tocado hablar de dificultades, Carlos. Sí, lamentablemente sí. Uh-huh. A ver, nosotros integramos la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, pero nuestra asociación forma parte de la Gran Cámara Uruguaya de Turismo. Y es así que quizá muchas de mis expresiones dirigidas concretamente a las agencias de viaje puede replicarse quizás en todos los segmentos del turismo. Y es así que desde el 13 de marzo las agencias de viajes del país están prácticamente todas cerradas, salvo una o dos excepciones. 98% de los funcionarios de las agencias de viajes están en seguro de paro. Cuando yo hablo que las agencias están cerradas, en realidad, el otro día usé una expresión que realmente sirve. Las agencias de viajes en realidad están invernando, están ahí en una situación límbica de cero actividad. Las empresas, por supuesto, que están funcionando como tales, etcétera, etcétera, pero con cero actividad, cero facturación. Y yo siempre digo, estamos en una facturación negativa. ¿Qué quiero decir? No entra absolutamente cero ingreso, pero sí hay costos fijos, claro, que los empresarios tienen que seguir pagando. Cosas que a ojos vistas chocan. Por ejemplo, estamos pagando desde marzo adelantos impositivos sobre impuesto a las ganancias, cuando estamos en facturación cero. Hay que pagar los alquileres, hay que dar ayudas a nuestros funcionarios, los costos fijos de UCE, agua, luz, y no nos olvidemos que se trata de una industria que está muy tecnificada. Por consiguiente, los sistemas tecnológicos e informáticos son muy caros y no los podés dejar de tener porque todo funciona a través de esos sistemas. Claro. Entonces, hace dos días fuimos recibidos en la torre ejecutiva por el secretario de la de presidencia y el subsecretario, bien digo, y fuimos a pedir justamente una declaración de emergencia, en realidad para todo el sector turístico, que incluya las agencias de viajes, los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa reunión mi pregunta fue muy concreta: ¿cuándo se reabren las fronteras? La respuesta fue también muy clara y concreta: no sabemos. Y bueno, ahí surgen cosas que yo lo llamo túnel, que separa por un lado la actividad y por otro lado el inicio de la reactivación. ¿Qué ocurre? Quizás para un hotel ese túnel pueda ser en este momento corto. ¿Por qué? Porque las posibilidades de apertura de dichos establecimientos puede estar más cercana. Ese túnel o esa distancia que separa a un dueño de un restaurante con el inicio de la actividad, te diría que es cortito, porque ya en su inmensa mayoría han podido comenzar su actividad. En el caso de las agencias de viajes, la extensión de ese túnel, que es desde el cese de las actividades a que recomience, es largo y muy incierto. Entonces, ¿qué ocurre? Depende de la espalda económica del dueño de esa empresa para poder soportar todos los meses que ya llevamos, más los meses venideros como empresas que están invernando. Entonces, el pedido de declaración de emergencia va unido a un pedido de ayuda económico-financiera por parte del gobierno a los efectos de permitir a los empresarios atravesar ese túnel y bueno, poder seguir con las empresas abiertas, pero por sobre todo poder preservar las fuentes de trabajo de nuestros funcionarios, que para que más o menos tengan una idea, estamos hablando de 3.000 familias de empleo directo de las agencias de viajes, 7.500 familias de trabajo directo e indirecto, pero si hablamos del sector turismo, como un todo, bajo el paraguas de la Cámara Uruguaya de Turismo, estamos hablando de 92.000 familias que viven de forma directa o indirecta del turismo. Carlos, mucho se habla de todo lo que tiene relación la compra de paquetes o la compra de pasajes a través de agencias de viaje, que quedaron señados o quedaron pagos en su totalidad, y mucha gente entiende como que la agencia de viaje es la que tiene que devolver supuestamente ese dinero. Te explico, le cuentes un poquito a los oyentes cómo es la dinámica de este tipo de situaciones. Yo te agradezco enormemente la oportunidad para dejarlo claro, pero como es mi estilo, claro. El agente de viajes es un simple intermediario. Intermedia entre el dueño del producto, llámese aerolínea, llámese hotel, llámese operador turístico que organiza, por ejemplo, el viaje por Europa, llámese cadena hotelera, X cadena hotelera en Caribe, X hotelería en Punta Cana, en Riviera Maya, en Cancún. Estoy poniendo meros ejemplos. Entonces, cuando el agente de viajes le dice a su pasajero, bueno, tenés el vuelo confirmado, yendo tal día y yendo tal, regresando tal otro, y el pasajero le dice, sí, ok, emitímelo, ¿qué puede hacer el pobre agente de viajes? Hace una reserva. Esa reserva dura 24 horas. A las 24 horas, tiene que emitir el boleto. Emitir el boleto significa pagarlo. Eso significa que el dinero que ese cliente le pagó a la agencia de viajes, a las 24 horas la agencia de viajes se lo pagó a la aerolínea. Hicimos, amigo mío, una encuesta a nivel nacional de cuántos tickets aéreos hay vendidos a futuro. Hay 100 millones de dólares de tickets aéreos a futuro que están en manos de las aerolíneas. Eso en cuanto a tickets aéreos. En cuanto a hotelería, traslados, servicios, circuitos, pasa exactamente lo mismo. Nosotros, para poder reservar y tener una plaza confirmada, nos la reservan y en un plazo muy corto hay que mandar el pago para que esos servicios estén garantizados. Estamos hablando de cifras de Uruguay, Carlos. Cifras de Uruguay. Exclusivamente de clientes uruguayos. Estoy hablando de Uruguay. A ver, para ser más claro y concreto, salió casi ya un mes el presidente de la IATA, que es ese gran organismo internacional que nuclea a todas las compañías aéreas del mundo, a decir, señores, hay una inmensa cantidad de dinero de los pasajeros que están en manos de las aerolíneas. ¿Por qué? Porque las aerolíneas también les pasó lo mismo. Le prohibieron volar. Fue una orden que vino por parte de los gobiernos que cerraron las fronteras. Claro. Entonces, y este señor, de apellido Cerdá, decía, señores, lo que hay que hacer es reprogramar los viajes, porque las aerolíneas no están en condiciones de poder devolver los dineros que le fueron adelantados por parte de los clientes. Entonces, para dejarlo muy, muy, muy en claro, las posibilidades que hay son de reprogramación. Aquello, y este problema, gracias a Dios, en Uruguay, no es demasiado grave. ¿Por qué te digo esto? Porque casi el 85-90% de los pasajeros que tenían pensado viajar han reprogramado su viaje. Y si alguno todavía no lo hizo, yo les recomiendo que se ponga en contacto con su agente de viajes y reprograme su viaje para una nueva fecha. ¿Eso quiere decir que no hay damnificados prácticamente acá en Uruguay con ese tema? Muy pocos, muy pocos. Es una muy buena noticia, Carlos, ¿eh? Casi el 87% ya ha reprogramado su viaje. Hay cosas que yo siempre digo, la gente hablando se entiende, Porque hay veces que se dice, bueno, yo no puedo viajar. ¿Por qué? Porque podía viajar exclusivamente en esa fecha, Bueno, yo les cuento. Tanto las aerolíneas como las cadenas hoteleras han flexibilizado sus reglamentaciones y han flexibilizado la posibilidad de reprogramar. Por ejemplo, un pasajero tenía un vuelo reservado con Iberia. Voy a poner un mero ejemplo, no estoy haciendo publicidad. Y resulta que para esa fecha o la compañía no voló o resulta que pasó algo, entonces las aerolíneas están permitiendo de decirte, bueno, muy bien, ¿cuándo podés viajar? Bueno, puedo viajar en esta fecha. Se le busca la vuelta a los efectos de, porque la flexibilidad que pueden dar los agentes de viaje dependen 100% de la flexibilidad que les pueda dar las aerolíneas, las cadenas hoteleras o los tour operadores. Pero como estamos todos en este mismo barco, y cuando digo todos, me refiero a aerolíneas, cadenas hoteleras, agentes de viajes y pasajeros, se trata por todos los medios de buscar flexibilización a las cosas, y lo que más nos importa por parte de las agencias de viajes es poder cumplir con el mayor bien preciado que nosotros tenemos, que son los pasajeros. A tal punto te cuento, amigo mío, que esta flexibilización ha venido a que, por ejemplo, aerolíneas te permitan reprogramar hasta todo el año 2021. Hay tour operadores en Europa que ya han sacado su operación o su lista de viajes, atención a lo que te voy a decir, hasta marzo de 2022. A los efectos de decir, bueno, mire, estas son todas las posibilidades que usted tiene para viajar durante todo el 2020, durante todo el 2021, hasta marzo de 2022. Uso este ejemplo para decir que las condiciones y el interés de flexibilizar y de buscar soluciones al consumidor final están dadas. Pera, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Un gusto, ¿cómo está? Muy bien. De esta reunión con el gobierno, obviamente que allí no hubo ninguna luz verde para el sector, ¿no? Para Udavi. Pero sí, entre otras cosas, se resolvió crear una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Economía, el de Trabajo, Turismo, bueno, obviamente que ustedes. ¿Quedó establecida una fecha para una nueva reunión para la conformación de este grupo de trabajo? La semana porque próxima. El problema es hoy. El problema es hoy. Sí. Y le cuento, quedamos en presentar documentación para legislación comparada. Ajá. ¿Qué quiero decir? Presentar leyes y decretos que ya han salido en otros países, que ya están vigentes, ejemplo Brasil, ejemplo Francia, Alemania, España, para justamente esta reprogramación. Esa documentación se la estábamos entregando entre ayer y hoy, y estimamos que la semana próxima estaría conformado este comité de trabajo a los efectos de ir buscando soluciones para, es feo con lo que voy a decir, pero en mi caso, buscar las soluciones para los agentes de viajes y, por supuesto, a los otros segmentos del turismo, los cuales tienen este túnel mucho más corto, porque recuerden lo que les digo hoy, la actividad hotelera, la actividad de los restaurantes, la actividad de diferentes centros va a estar funcionando y produciendo mucho antes de lo que puedan estar haciendo algo las agencias de viaje. Sí, sí, acá tenemos los ejemplos. Pero a propósito de antecedentes en otros países, teniendo en cuenta que ya van superando la etapa peor de la pandemia y van abriendo fronteras, ¿ya tienen documentos de antecedentes? ¿Cómo se están manejando en otros países? Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver, y si usted me permite una corrección. Sí. Brasil hace aproximadamente un mes y medio que tienen un decreto firmado por el presidente Bolsonaro, y hablo con total propiedad porque estuve leyendo hoy de mañana, en donde facilita esto que yo les estoy hablando de la reprogramación. ¿Qué quiere decir? Este tema de la reprogramación no va tan ligado a la solución el tema sanitario, porque el ejemplo que estoy usando es justamente de un país en donde su problema sanitario hoy en día es caótico. Sí, sí, es el peor ejemplo en esa materia. Pero bueno, pero es el peor ejemplo desde el punto de vista sanitario, ¿sí? Pero es un muy buen ejemplo del trabajo que hizo el gobierno para proteger a los diferentes sectores del turismo. No estoy hablando solo de las agencias de viaje. Estoy hablando que ese decreto de reprogramación protege a las líneas aéreas, protege al consumidor final sobre todo y protege a las agencias de viajes. Carlos, en la reunión que tuvieron el otro día, sí, cuando salieron, ¿qué sintieron? ¿Sintieron que pasó lo que ustedes pensaban que iba a pasar? ¿Que pasó algo mejor? ¿Que esperaban un poco más? En realidad salimos, como dijeran los españoles, con un muy buen sabor de boca. Porque íbamos con una sensación de que no habíamos sido atendidos como nosotros queríamos por parte del Ministerio de Turismo. Y públicamente debo de reconocer que no solo sí fuimos escuchados, sino que sí fuimos atendidos, y hasta por qué no decirlo, muy bien atendidos, porque para cuando llegamos a la reunión con el doctor Delgado y el doctor Ferrés, ellos nos transmitieron la enérgica preocupación por este tema por parte del ministro Cardoso, que ya se los había planteado en varias oportunidades, y vamos a ser honestos, amigos míos, cosa que nosotros no sabíamos nada, ¿está claro? Entonces, llegamos ahí y, bueno, nos enteramos con mucha alegría que el tema estaba sobre la mesa. Y más alegría nos dio cuando se conformó esa mesa de trabajo, porque estábamos en una carretera sin rumbo, en donde lo único que hacíamos era hacer planteos al Ministerio de Turismo, y bueno, hoy en día se van a involucrar diferentes actores que ayudarán al Ministerio de Turismo a busquemos entre todos una ayuda para este sector. Por eso te decía, de que ahí se decidió que esa mesa de trabajo estuviera conformada por la Presidencia, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Turismo y por Audavi, en donde entre todos sentémonos, busquemos fórmulas, pero mi obligación como presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes es el encontrar la sobrevida económico-financiera de las agencias de viajes. Carlos, a propósito, usted hablaba de ese túnel, ¿no? Y yo le quería preguntar, creo usted me lo va a confirmar, son un poco más de 120 las agencias de viaje que están nucleadas en Abu Dhabi, algunas más grandes, otras medianas y otras muy pequeñas. Tenemos acá algunas. Son 120 agencias en todo el país. Ahí está. ¿Están? Le quería, sí, sin la ayuda financiera, ahora hablando en plata, ¿pueden soportar el pasaje de este túnel que usted menciona si la ayuda no es inmediata, o hay riesgo de desaparición de algunas de ellas? A ver, los riesgos están siempre como en todos los negocios. ¿Estamos bien? Nosotros hemos conversado con nuestros asociados y todos, yo te diría, el 100% están pasando una situación muy angustiante. Yo estimo que este túnel va a poderse soportar, y yo creo, por eso es un poco la movilización, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy hablábamos de las espaldas. Las espaldas es cuánto puede soportar el empresario pagando toda esa cantidad de costo fijo. Yo estimo que si esta mesa de trabajo comienza la semana próxima, y quizás sabemos que no puede ser todo para allá, pero en una de esas poder ir aflojando un poco los costos, ¿qué quiere decir? Bajándole ese costo fijo, esa presión económica que tiene el empresario, yo creo que vamos a llegar a puerto, y nuestra intención es poder llegar a puerto con todos los marineros vivos que conforman las agencias de viaje. Hasta los que son marineritos, ¿no? Hasta los bueno, sí, está bueno, están el los marineros y están los almirantes. Sí. Pero nosotros tenemos que velar en realidad por todos. Claro. ¿Sí? Y entonces, desde aquella agencia chiquita a aquella agencia más grandes, las realidades son más grandes, y yo te diría que cuanto más grande, más acuciante es la situación. Carlos. Porque, por ejemplo, hay empresas que tienen 3 funcionarios, hay empresas que tienen 140, 150, 170 funcionarios. Entonces, los costos fijos van quizá también en función del número de funcionarios que tienen, ¿no? Carlos, lo que ustedes plantean en definitiva no tiene mucha diferencia con lo que plantean los granjeros cuando las heladas le queman la cosecha, o cuando la gente de campo se queda sin agua porque hay una gran sequía. Mira, amigo mío, el 13 de marzo, y esto te va a encantar, el 13 de marzo, la directiva de Abu Dhabi asistía al Ministerio de Turismo para una reunión de cortesía, en donde dábamos la bienvenida a las autoridades del Ministerio, queríamos presentar a los integrantes de la comisión directiva, y ese mismo día, 13 de marzo, el Ministerio de Agronomía o de Ganadería declaraba la emergencia en el sector agropecuario, no sé si vos te acordarás. Sí, para 4 o 5 departamentos, sí. Por el tema de la sequía. En ese momento explotaba el tema de la enfermedad COVID, etcétera, etcétera. Y una reunión que realmente era de cortesía para desear las mejores ondas, para ponernos a las órdenes, para poder trabajar juntos, se transformó en el mismo día en una reunión reivindicativa, en donde ya ese día estábamos pidiendo, o por lo menos advirtiendo, lo que se nos avecinaba. Y pasamos desde el 13 de marzo hasta antes de ayer, pidiendo sistemáticamente lo mismo. Parecemos los loquitos del turismo. Pero repetimos y repetimos lo mismo. Y bueno, hasta ahora, en cuanto a temas muy positivos para nuestro sector, fue la ayuda que se obtuvo de parte del Ministerio de Trabajo en cuanto a la posibilidad de la prórroga de los seguros de paro para nuestros funcionarios. Fíjate que también pedimos prórroga de los avales. Sabes que cada uno de los operadores turísticos tiene que presentar ante el Ministerio de Turismo avales. Y bueno, desde nuestro lado decíamos, ¿por qué tenemos que estar pagando avales por estar cerrados? ¿A qué pasajero le tenemos que dar garantías si no tenemos pasajeros? Si no tenemos pasajeros por el... No sé si se me entiende un poco el concepto, ¿no? Sí. Y lo que se logró fue que el Banco de Seguro del Estado financiara en 10 cuotas el pago del aval, cosa que lo único que hizo fue copiar lo que venían haciendo aseguradoras privadas ya desde el año pasado. ¿Estamos bien? Bien. Se nos ofreció unos créditos que en principio se hablaron que iban a ser créditos blandos. Entonces resultó que los créditos no eran blandos ni en cuanto a la documentación que se nos pedía, ni en cuanto a la tasa. Sí eran blandos en cuanto a la garantía, porque era la garantía del Estado. Pero entonces tuvimos muchos de nuestros asociados que quisieron obtener esos créditos y realmente no pudieron por las brutales exigencias que les estaban pidiendo y que no pudieron acceder. Carlos, por último, eres un hombre que siempre lo relacionamos con la actividad de los cruceros. Y cuando hablamos aquí con Ricardo todos los días y con Karina también, decimos, bueno, qué difícil que va a estar para que alguien quiera subirse o se anime a subirse a un avión o subirse a un barco. ¿Cómo, más allá de toda la realidad, cómo puntualmente y mucho más viendo lo que pasó acá con algún crucero acá en Uruguay también, donde hubo que hacer asistencia sanitaria, ¿Cómo puede replantearse el futuro la actividad de los cruceros? Ay, amigo mío, yo hubiera preferido... Estoy difícil hoy, ¿no? Olvidado de este tema. Estoy difícil con las preguntas hoy, ¿no? No, está bien. A ver, es una pregunta que voy a responderte con pesar y con una cierta pena. ¿Por qué? Porque es una industria que está en estos momentos, al igual que todas, amigo mío, al igual que todas, porque se publican las brutales pérdidas de las compañías aéreas y todavía yo no he visto publicaciones de las pérdidas de las compañías de los cruceros. Pero vamos por la por cosas nuevas. Yo estimo que Uruguay y Punta del Este va a tener temporada de cruceros. ¿Estamos bien? Sí. Eso va a depender de varios factores. El primero, y quizás el más importante, va a ser el sanitario. Yo te pido que repases conmigo los itinerarios que hacen los cruceros cuando vienen acá a Sudamérica. Los más utilizados por las dos grandes compañías que llegan a las costas uruguayas son, salen de Montevideo, Buenos Aires y van para Brasil, o el pasajero embarca en Brasil, viene para Uruguay, va para Argentina y vuelve para Brasil, ¿correcto? Sí. De estos tres países, Brasil, Uruguay, Argentina, los tres hoy están con las fronteras cerradas, los tres están hoy con dificultades sanitarias graves, y en esto me estoy refiriendo a Argentina y a Brasil. Uruguay, gracias a Dios, yo creo que en un plazo prudencial Uruguay podría decir, puede llegar un crucero. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bárbaro. Ahora, eso en cuanto a lo sanitario. Vamos a suponer que lo sanitario esté solucionado. Yo estuve conversando con altas autoridades de la compañía que yo represento, y en donde se nos está pidiendo que se intervenga ante los estados a los efectos de reducir los costos fijos que tienen las compañías, sobre todo los costos portuarios. En el caso de la compañía que yo represento, habría que mandar un barco exclusivamente para Sudamérica, quizás sin pasajeros, para poder realizar la temporada acá. Por consiguiente, el costo brutal que significa mover ese aparato durante 10 días para que llegue a Sudamérica, es un costo que hay que tratar de disminuir. Y en eso estamos trabajando. Yo te diría, Alexia Niomi, sí, la situación sanitaria de Brasil y de Argentina mejora y permiten la llegada de los cruceros, vamos a tener temporada de cruceros también en Uruguay. Carlos, usted está diciendo que lo más fácil de solucionar es el tema sanitario, pues yo lo escuchaba con atención y hoy, desde el ángulo que yo lo miro y con el respeto por lo que usted significa en este tema, hoy está primero el tema seguridad sanitaria. Y con Brasil de aquí a la próxima temporada, ¿tenemos garantías con la situación de Brasil? Más allá del tema económico, que lo hemos hablado varias veces, no, costos altísimos en Buenos Aires. Yo no dije que era lo más fácil de solucionar. Yo dije que lo primero a solucionar es la crisis sanitaria. Que ninguna compañía de crucero se va a animar a meter un barco si cuando llega, si no se le va a permitir el atraque al puerto por estar los mismos cerrados. Entonces, por eso yo te decía que si la situación sanitaria mejora o se ve una previsión de aquí a diciembre, enero y febrero, de que tanto Brasil como Argentina permitan la llegada de cruceros, bueno, en ese caso tenemos temporada. Si la situación sanitaria no entra a mejorar y no se prevé una apertura, no habrá temporada de cruceros. Bien, Carlos, gracias por esta conversación, bueno, por tanto tiempo destinado a darnos respuestas que realmente estamos necesitando. Querido, siempre estamos a las órdenes. Lo mismo nosotros. Buena bueno, jornada. Bueno, un gustazo. Un abrazo para ti. Un gran saludo. Gracias, muy amable. Frecuencia abierta.